Era un pollito gordo y pequeño. No tenía no tenía plumas ni gallinero. Y ahora anda descalzo y mi reloj de cuarzo se detuvo el día en que nació. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Aún no camina, pero se arregla. No tiene apuro, no tiene apuro porque gatea. Lustra los pisos, fatiga sus pies. No hay tiempo que perder. En su universo reina un idioma que no, que no conoce puntos ni comas. Y sin palabras él se hace entender como en el agua un pez. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Siempre contento, siempre contento pasa los ratos. Y corre el tiempo, y corre el tiempo y lo va cambiando. De la semilla al árbol en flor, no tiene explicación.